Pues estamos otro día más, has llegado el momento de las nuevas tecnologías a Radio Cajar. Como cada lunes contamos con la presencia de Norberto Polo, que es el dinamizador del Centro Guadalinfo de Cajar y que está con nosotros un ratito los lunes para hablarnos de nuevas tecnologías, de software libre, de los cursos y talleres que tiene preparado el Centro Guadalinfo y de muchísimas cosas más. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Estamos ya recuperados del fin de semana, sí, con las pilas cargadas. Efectivamente, ya una semana más de trabajo. Con un nuevo mes, además, que inauguramos. Exactamente, en marzo. Uh-huh. Y bueno, esperemos que sea un mes positivo, productivo. Uh-huh. Y que aprovechemos el tiempo. Muy bien. Si quieres, digo más o menos de lo que voy a hablar en el programa. De acuerdo. Dentro de novedades generales de informática e internet, vamos a hablar de Twenty, de Facebook, un poquito, de una noticia relacionada con Microsoft y la Unión Europea, referente a una petición o una petición que ha hecho la Unión Europea a esta empresa. Nos iremos hasta el Ayuntamiento de Marchena, ya que ha pedido dentro de sus oposiciones el que se conozca OpenOffice en vez de el Microsoft Office. Eso nos parece bastante interesante. Dentro de música en la red, hoy, para la gente que le guste pues la música clásica y un poco la ópera y todo esto, está de suerte porque vamos a rescatar, dentro del ciclo de música dedicada a Granada, vamos a rescatar los tres tenores y una canción dedicada a nuestra ciudad. Dentro de enlaces de internet, ojo a los que estéis sacando el carnet de conducir, os vamos a dar una página web donde vais a poder escuchar y ver en vídeo lecciones de autoescuela, ¿de acuerdo? Uh-huh. Puede ser una ayuda, aparte de ir a la autoescuela, puede ser una ayuda desde casa. Y también rescataremos dentro de enlaces de internet una página web española que se llama Jess.fm, sería así, Jess.fm, que es una radio online que nos parece interesantísima. Y también, además, queremos que la gente lo conozca porque es un proyecto español, hecho por españoles aquí en España, y realmente lo hemos usado y nos ha dado muy buena sensación. Y para terminar, dentro de las pinceladas de software libre, hoy nos quedamos con un programa para grabar y editar sonidos, también totalmente libre, multiplataforma, llamada Audacity o Audacity. Y para terminar del todo, hablaremos un poquito del Centro Guadalinfo y de sus actividades. Muy bien, pues comenzamos, si te parece. Pues el titular sería el siguiente: Twenty gana, Facebook crece más. España es el segundo consumidor de redes sociales, el año pasado fue el tercero en Europa, por detrás de Gran Bretaña, que sigue liderando la clasificación. Curioso que seamos los segundos, ¿eh? En algo. Twenty, más de 5 millones y medio de usuarios únicos en diciembre, ha crecido, ojo, un 770% en 2008, mientras que Facebook, que no llega a los 4 millones y medio, ha crecido un 1147%. O sea, ¡qué barbaridad! Una barbaridad, la gente cada vez lo está usando más. Esta información la hemos extraído desde después de Google.com, una página muy interesante. Seguimos con más noticias. La Unión Europea obliga a Microsoft a incluir otros navegadores en el famoso Windows 7, que ya estuvimos hablando la semana pasada aquí. La demanda antimonopolio que había sido interpuesta en la Unión Europea para protestar contra la posición dominante de Microsoft ha vuelto a surtir efecto, y la Comisión Europea obligará a los de Redmond a incluir otros navegadores web en Windows 7 para que los usuarios puedan elegir qué aplicación desean instalar y utilizar por defecto. En Microsoft tienen hasta marzo para responder a esa petición. Espero que la escuchen. Explícalo un poquito mejor, porque ya saben todos nuestros oyentes que, bueno, de cualquier navegador que se descarguen, siempre que sea bajo, pueda funcionar en Windows, le va a venir estupendamente bien. Siempre hemos recomendado el Firefox para Windows. ¿Cuál es el problema aquí? Pues parece ser que Windows 7, según entiendo yo la noticia, parece ser que solo hacía que funcionase bien Internet Explorer. Uh-huh. Y de alguna forma pues le han dicho que no, que los usuarios deben de tener la capacidad de elegir qué navegador puedan usar. Realmente es como decimos siempre nosotros, desde aquí recomendamos usar Firefox o Firefox, para que nos entendamos. por su seguridad. Hay muchos más, desde luego. Bueno, pero... Exactamente, hay muchos más. Opera, Safari y el famosísimo Internet Explorer. Pero sí, por su seguridad, nos da un poquito más de seguridad que otros, sobre todo que el Internet Explorer. Y sobre todo por sus complementos. Ya lo hemos hablado, una funcionalidad extra que tiene Firefox, uh-huh, que nos da un montón de utilidades, miles y miles de utilidades que se pueden instalar fácilmente en el navegador. Fíjate qué curioso que el otro día, bajándonos un programa que bueno, lo solicitaba el máster, un programa que venía dentro de ese mismo máster, y cuando tenía su propia manera de descargarlo, tenía una aplicación para descargar, pero también había otra manualmente, y recomendaba, que aquí viene la nota curiosa, utilizar Firefox si íbamos a hacerlo en descarga directa, porque se trataba de un programa que ocupaba casi 4 gigas, y decía que claro, que descarga directa no le venía bien el Internet Explorer. Lo recomendaba y nos daba un enlace donde descargarlo, y estamos hablando de una página que bueno, no tiene nada que ver ni con un mundo ni con otro. Fíjate, cada vez yo estoy viendo que cada vez recomiendan muchas páginas el usar Firefox o Firefox para una navegación más estable, más creo que estable. Es la palabra en este caso, ¿verdad? Realmente, claro, Firefox es que dentro del propio navegador tiene su propio gestor de descarga. Y claro, estamos hablando de 4 GB, que es una bestialidad en descarga directa. Te pueden pasar miles de cosas mientras que te descarga ese archivo tan grande, ¿no? Perfecto, pues mira, exactamente, cada vez se va reconociendo sobre todo el valor de otros navegadores, en este caso Firefox, que está, yo creo que también está subiendo de manera como para alarmar a más de uno. Para alarmar sobre todo a los de Microsoft. A eso me refiero, claro. Exactamente. Realmente cada vez se usa más. El otro día dábamos cifras y me parece que en Alemania, no sé ya si se usa un 30 o un 40% en la totalidad de todos los navegadores que se usan, ¿no? Y en Europa pues se suele usar cada vez más. Realmente es una experiencia muy... Yo en los cursos Guadalinfo trabajo con Firefox dentro del sistema operativo que usamos, de Guadalines. Y les recomiendo a los usuarios, a los alumnos que tengo, que en su casa, si usan Windows, se descarguen la versión Firefox y se la instalen en su propio Windows. Y es que además hay otra cosa que está ocurriendo, y es que al actualizar las nuevas versiones de Explorer, como hay muchos oyentes nuestros que desgraciadamente no compran software original, Norberto, pues está empezando a dar problemas serios. Para poder trabajar con normalidad. Sí, y además, claro, en las versiones anteriores ya algunas páginas web, sobre todo las más modernas 2.0, ya esos macros no los admite, y el Internet Explorer anteriores no funcionan tan bien. Ah, vale, pues nada, pues si ellos mismos, Microsoft, ellos mismos en cierta manera a veces ayudan al cambio, te obligan casi, ¿no? Y realmente funciona bastante. Antiguamente, hace unos cuantos de años, Firefox te daba problemas con ciertas páginas. En la actualidad hay alguna que otra que sigue dando problemas, pero en realidad no es culpa del Firefox. El Firefox funciona bien con todos los estándares normales que se manejan actualmente en el mundo. El problema está en quién hace la página web, que si lo hace solo para que se vea en el navegador de Internet Explorer, pues va a tener un problema. Ese webmaster o esa persona que hace esa página web realmente se está quitando de un plumazo a un montón de gente que no va a usar Internet Explorer para navegar. Ellos sabrán. Pero se trata de un doble trabajo, es decir, hay que hacer una página web para que la vean todos los navegadores, o simplemente... No, tiene que seguir unos estándares de, como si dijésemos, al igual que cuando tú haces un edificio tiene que tener una serie de cosas que todos los edificios tienen que tener. Pues la página web prácticamente es igual, tiene que tener una serie de... tiene que funcionar de una forma para que funcione bien en todos los lados. Es bastante sencillo, si tú sigues las reglas de cómo se hace una página web estándar, y eso incluso tiene certificados que te certifican ese tipo de cosas, pues no vas a tener ningún problema. Además, un webmaster, una persona que haga página web, que lo ideal es que sepa hacerlo para que funcione en todos los navegadores, incluido en Internet Explorer. Claro. ¿De acuerdo? Pues esta información la hemos sacado de Barrapunto. Continuamos con más información de Barrapunto, y es esta del Ayuntamiento de Marchena, concienciando con el software libre y la igualdad. Acaba de sacar una plaza en la que solicitan conocimientos de OpenOffice.org. en lugar del tan nombrado Microsoft Office. Las reflexiones son claras. ¿Por qué desde las administraciones públicas se nos sigue obligando a gastar ingentes cantidades económicas y o a delinquir? ¿Para qué sirve entonces el epígrafe que aparece en todas las oposiciones y que dice algo así como: el proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia? No es de recibo que en los temarios para entrar a formar parte de las administraciones públicas se exija a los opositores que gasten dinero en comprar aplicaciones privativas tan simples como paquetes ofimáticos con soluciones mejores. O sea, que más o menos lo que diría aquí, que los opositores gasten dinero en comprar aplicaciones privativas y que por qué no usar esas opciones libres que son tan buenas, ¿no? La otra alternativa sería la de si no hacen esto los ayuntamientos y no tienes dinero para pagarte esa licencia de Microsoft, la otra alternativa es la de piratear software con licencia de uso. Y bueno, es que más o menos lo que plantea es que por qué no se hace, ¿no? Si es tan sencillo como pararse 2 minutos a la hora de redactar esas oposiciones y decir, pues no, vamos a pedir conocimientos de OpenOffice que todo el mundo puede descargar y usar sin tener que gastarse un dinero o piratear un programa con licencia. Y hay otra lectura también, al menos que yo veo bastante clara, y es que la Junta de Andalucía, que es realmente la gestora de todo este tipo de asuntos, está gastándose un dinero en programar, en pagar a programadores para que monten un sistema operativo que se llama Guadaline, que se usa, por ejemplo, en los centros Guadalinfo. ¿Por qué no trasladarlo a la administración? ¿Necesitan un programa específico de Windows quizá la administración, Alberto? Sería un proyecto muy, muy ambicioso. Realmente no he escuchado nada de que la Junta de Andalucía intente implantar un sistema operativo libre en los ayuntamientos. Date cuenta que los ayuntamientos tienen mucho poder de, o sea, sí, son autónomos. Son muy, muy, muy autónomos, ¿no? Pero sí, yo no sé si incluso dentro de las mismas oposiciones de la Junta de Andalucía pidan, claro, o ya empiezan a pedirte ese tipo de cosas. Sería la manera, ¿verdad? O sea, si sí, es el que ha aprendido, luego con el que trabaja, es tan fácil como descargarlo. Exactamente, y ya obliga a la gente a estudiarlo. Uh-huh. O sea, tan sencillo como eso. Pero bueno, este ayuntamiento es un buen ejemplo y creo que los demás ayuntamientos deberían de tomar ejemplo, y a partir de ese momento, claro, ya cuando tienen gente que sabe trabajar perfectamente con OpenOffice, lo ideal es que lo usen, y realmente es muy potente el OpenOffice, es muy, muy, muy potente. Existe una aplicación dentro de, estoy haciendo un pequeño inciso, tiene una pequeña aplicación dentro que se llama Hoja de Estilo, y con esa hoja de estilo se pueden hacer virguería, ¿de acuerdo? Esa sería la palabra. Y con una sencillez de uso, es rapidísimo formatear o dar formato a un texto de una forma rápida. Así que hay que investigar un poco, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos sí, en el tabulador, en el negrita y en el cursiva. Y no. Y mayúsculas. Y mayúsculas. Y a lo mejor algún que otro, pues, numeración o viñeta. Sí, algo subrayado. Una tabla. Uh-huh. Pero de ahí no salimos. Y realmente fantástico, ¿no? Yo volvemos a intentar que la gente desde aquí, si no lo tiene, si sigue usando su Microsoft Office, que siga usándolo. Si aquí los dos son compatibles en el mismo ordenador, podemos tener Microsoft Office y OpenOffice. Y el de OpenOffice no tienes que pedírselo a tu primo, a tu cuñado o gastarte el dinero, sino que te metes en su página web poniendo OpenOffice en el Google o en el Google, y la primera página que te sale en grandote y en letras grandes, como muy sencillo, muy simple, intuitivo. Muy intuitivo. Mm-hmm. Pone descargar en grandote, lo descargas, lo instalas y lo empiezas a usar, a ver qué te parece, y a lo mejor cambias de modo de trabajo y tu ordenador te lo va a agradecer al ser software libre. Además, otra ventaja importante, es una ventaja que no sé si llamarlo de esa manera, pero bueno, los que están acostumbrados a utilizar la hoja de o el procesador de texto de Microsoft también verán que está muy cerquita todos los botones también en el OpenOffice, ¿verdad? Realmente es decir, sí. Son muy parecidos. Son muy, muy a parecido la hora de trabajar. Por lo tanto, no te tienes que ir perdiendo como pasaba. Y lo hablábamos, Alberto, seguro que recordarás cuando comentábamos también el retocador fotográfico libre y también Photoshop, que en realidad son bastante diferentes. Sí. En este caso no, son muy parecidos, entonces no nos va a costar, no va a ser tan traumático el cambio. Exactamente, tiene a lo mejor una serie de cosas que están en sitios diferentes, como por ejemplo el formato de página. En OpenOffice está en editar página, que me parece un sitio lógico para estar. Ahora que lo dices. Ahora que lo decimos. y sin embargo, por ejemplo, en Microsoft Office me parece que estaba, si no mal recuerdo yo, en mis tiempos mozos, cuando lo usaba, en archivo, configurar página. Pues bueno, simplemente aprenderse un par de cosillas. Para poca cosa. Y poca cosa, realmente. Y además es bastante compatible entre ellos dos, o sea que si tú usas OpenOffice y guardas documentos, los puedes guardar con el formato de Microsoft para que si se lo manda a tu jefe, a tu amigo que no usa OpenOffice todavía, lo pueda abrir sin problema. Uh-huh. Así que... Y la hoja de cálculo, los otros grandes desconocidos, digamos, también de los paquetes ofimáticos que usamos la mayoría de los usuarios medios, bastante menos, ¿qué tal funcionan? Exactamente igual, exactamente igual. El Calc sería el Excel, ¿no? El que se conoce como el Excel. El Presentaciones, que se llama así, sería el PowerPoint. Y realmente funciona exactamente igual. No tienen casi diferencia. Es que no te puedo decir más porque ya. Es que no tienen casi diferencia. Funcionan bien. Algún detallillo, alguna cosilla que se pueda escapar. A lo mejor si, por ejemplo, si nos mandan un documento de Word, ¿no? Que sería el de Microsoft Office, con mucha floritura y muchas tonterías y muchos marcos y muchos márgenes y muchas cosas raras, puede ser que al pasarlo a OpenOffice se pierda un poquito el formato. Pero es que por las muchas florituras que pueda tener. Pero un documento normal se ve perfectamente. Y si lo haces desde OpenOffice hacia Microsoft, para que lo abran en el Microsoft Office, funciona sin ningún tipo de problema. Muy bien. Así que un 10 para el Ayuntamiento de Marchena. Ahí va. Y continuamos con el programa Música en la Red. Hoy Los Tres Tenores es el nombre de una serie de conciertos en colaboración de los tenores Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. El trío comenzó su actuación el 7 de julio de 1990 con un concierto brindado en las antiguas termas de Caracalla en Roma, con motivo del cierre de la Copa Mundial de la FIFA de 1990. En esta ocasión, los tres tenores cantan por separado en distintos lugares una misma canción, la maravillosa Granada de Agustín Lara. Es una delicia escuchar estas tres voces tan maravillosas. Sangre y de sol. hasta aquí la música de Los Tres Tenores, que estamos comprobando que además que fue grabado en directo, por lo que veo, con público, Norberto. Fíjate, y según parece ser una versión que no estaban los tres en el mismo sitio. Parece ser que lo grabarían a lo mejor un... Ajá, qué curioso. Curioso. Y realmente es bonita la canción, y dentro de ese ciclo de canciones de Granada que creo... No estoy muy seguro, Enrique, si vamos a continuar, porque tengo más canciones en casa. O vamos a cambiar la temática, depende de cómo nos dé el punto. Tengo otra temática que anuncio ya que próximamente la intentaré dar, que es canciones relacionadas con nombres. Por ejemplo, nombres de canciones que contengan, que hablen sobre nombres de, por ejemplo, María o de Lola o de diferentes nombres. Puede ser una cosa curiosa también de rescatar. Pues de acuerdo, ya como tú... Lo anuncio, sí, lo sí. Anuncio. Bueno, continuamos con los enlaces de interés y lo que os comentábamos, que la gente que esté sacándose el carnet de conducir, pues bueno, deciros que tenéis una web que es muy novedosa y que no se sabe muy bien por qué antes no se ha hecho algo parecido. Se llama Carnet Online. Es un videoblog dedicado precisamente a enseñarte las normas de circulación. La práctica la tendréis que buscar por otro lado, eso está claro. Ya sería demasiado, ¿verdad? Sí, pero bueno, con una buena teórica, por lo menos ya... Ya sabemos que a veces nos cuesta trabajo movernos a la autoescuela y lo que sería coger la rutina para sacarse el carnet, que todos lo hemos pasado por ahí. Y bueno, con esto te puede pues, ayudar de alguna forma, ¿no? Se llama carnetonline.es y le damos la enhorabuena. Muy bien. Y otra de las páginas que esta información de Carnet Online la hemos sacado de hombrelobo.com, ¿de acuerdo? La otra de las páginas es jazz.fm, que es un servicio de música en streaming, que es como online, desarrollado en España y que cuenta con más de 2 millones de canciones en su base de datos. Tiene acuerdos de licencia con las grandes discográficas, pero también con las independientes y las distribuidoras de pequeños sellos. Jazz.fm permite escuchar y crear playlists, que sería algo así como listas de música propia, gestionar la propia biblioteca de favoritos, interactuar con otro usuario y escuchar toda la música que tú le pidas si estás en la versión premium. ¿De acuerdo? Es una empresa como otra cualquiera, se intenta también ganar la habichuelilla. Como todo. Como claro. Todo, te deja hacerlo de forma gratuita, pero si pagas, no sé si me parece que son 30 euros al año o 35 euros al año. Te deja pedir música y ya te deja un montón más de servicios, ¿no? Pero la versión gratuita está bastante bien. Yo la he usado y me ha gustado. Es al estilo, para quien le suene, de la página web Last FM. En realidad es como una medio copia, pero a la española. Uh-huh. Y bueno, lo curioso de este tipo de páginas es que, por ejemplo, tú buscas un grupo que te guste y ya escuchas la radio de ese grupo. Entonces te conecta con otros grupos que estén relacionados y que a la gente le guste ese mismo tipo de música. Y hay una especie de red social esta vez orientada, sí, en el mundo de la música. Exactamente, además te deja compartir los enlaces a través de Facebook, de todas las grandes redes sociales. Y bueno, desde aquí también queremos apoyarlo. Es una empresa española, son gente española, me parece que son 20 trabajadores los que tiene. Uh-huh. Y bueno, apoyarlo de alguna forma. Muy bien. Y continuamos, ya estamos casi terminando el programa. Dentro de las pinceladas de software libre, hoy nos quedamos con Audacity. Os lo digo macarrónico, ¿eh? Audacity es un programa libre y de código abierto para grabar y editar sonido. Está disponible para Macintosh, Microsoft, Windows y GNU Linux y además y otros sistemas operativos. Debido a su calidad, ha sido introducido en numerosas distribuciones de GNU Linux al ser uno de los programas libres de edición de sonido más fiable y avanzado que existen actualmente. Por esta y otras características ha sido recomendado por el proyecto Wikipedia para su Wikiproyecto Wikipedia grabada. Existe una versión portátil de Audacity para Windows que puede ser transportada y usada directamente desde una memoria USB sin necesidad de instalarla en el ordenador. Eso es el futuro, Norberto, por lo que sí, veo, ¿verdad? Todo portátil. Aquí todo online, todo en la nube y todo portátil. Los discos duros que siguen aumentando a base de bien, yo no sé ya para qué vamos a necesitar tanto discos duros. Para la peli. Realmente sí, realmente todo eso tiende. Está muy bien, porque los equipos que no sean demasiado potentes, vamos a tener que rescatar algunos que teníamos cogiendo polvo y si nos van a servir, ¿verdad, Norberto? Porque va a ser todo online. Sí, realmente es el futuro, ¿no? Ya por ahí Google está trabajando mucho por ahí, hay varias páginas que incluso tienen un propio sistema operativo a través de página web. Ahí está la gracia, ¿no? Eso es lo que ahora se tiende, ¿no? Realmente me parece muy bien. ¿Para qué quieres llenarte el ordenador de archivos y de programas instalados que luego, al fin y al cabo, con el tiempo no les va a dar la menor utilidad y, bueno, ensuciarlo? Porque realmente es eso. Exactamente, esa es la idea. Y bueno, desde aquí os animamos, si tenéis ganas de... Con este programa es tipo, si os suena... El de software propietario que... SoundForge, por el ejemplo. El SoundForge, exactamente. Hay muchísimos, CoolEdit también, hay un CoolEdit, pues son al estilo ese. Es bastante sencillo de usar, no es muy complejo. Y con él pues puedes cortar, pegar, quitar ruido y un montón de efectos. De una forma, ya os digo, lo hemos usado y es una cosa bastante sencilla. Así que ahí queda. Y para terminar, Enrique, deciros que os esperamos en el Centro Guadalinfo, que seguimos trabajando por la mañana y por la tarde, de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Los cursos ya están en pleno rendimiento, así que ya para apuntarse a un curso nuevo habría que esperarse ya a Semana Santa, después de Semana Santa, porque ya estamos bastante avanzados y no... Pero bueno, aún así, si os interesa, podéis pasaros por allí por el Guadalinfo y preguntar a ver qué tipo de cursos tenemos. Normalmente lo que estamos dando, sobre todo ahora, son cursos relacionados con la web, con saber manejarse bien por internet, conocer lo que serían las páginas fundamentales, que ahora nadie puede perderse para estar al día en todo lo que acontece en internet. Y bueno, la gente en general está bastante contenta con los cursos, está aprendiendo un montón. Este año estoy dando bastante más caña que otro año. Me lo dicen los alumnos, dicen, joder, es que terminamos con la cabeza, vamos. Pero hay que aprender exactamente, hay que aprovechar el tiempo. Son cursos de 3 horas semanales, no ocupan mucho tiempo, tanto como por la mañana como por la tarde, si trabajas o tienes que hacer mañana y tarde. Y nada, y os espero, os voy a dar el teléfono, si os parece, el 958 30 28 11, por si alguien está interesado en consultarme cualquier cosa. Y también damos muchos temas relacionados con certificado digital. Últimamente me están viniendo muchísima gente a lo que es la fe de vida laboral por el tema de bolsas de trabajo, que les pide la fe de vida laboral, y ya, como bien sabéis, en la seguridad social ya no te la dan, tienes que ser o bien por teléfono, que tardan 1 o 2 semanas según me han contado en mandártela, o bien por internet también, sin certificado digital te saldría, tardan más o menos lo mismo, 1 o 2 semanas en mandarla, o con el certificado digital, que es lo que intentamos también enseñar a la gente a usarlo. Con el certificado digital lo tienes en 5 minutos sobre la marcha. ¿Hay nuevas actividades o nuevas incorporaciones que se puedan utilizar el certificado digital, o estamos un poco estancados, Roberto? No, eso va cada vez se usa en más sitios. Por ejemplo, el último sitio que se puede usar ahora nuevo es la policía en tráfico. Ajá. No, la policía en tráfico, para saber el tema de las multas. Te las notifican, es un servicio nuevo que ha puesto en funcionamiento tráfico para notificar las multas de forma mucho más rápida, o sea que te las notifican o bien por email o bien por teléfono. Eso tiene su ventaja, y es que ya saben que tenemos una rebaja importante si la pagamos antes de tiempo, y sabiéndolo con tiempo se puede pagar antes, desde luego. Exacto. Además, hace poco leí en algún lado una noticia relacionada con el que quieren poner todavía más barata lo que es las multas si las pagas con pronto pago, ¿no? Uh-huh. Así que... ¿En la prensa? Exactamente. Casi que es mejor, siempre lo decimos, ese tipo de cosas es mejor saberlas, contra antes mejor. Uh-huh. Que te haya, porque a lo mejor estás despistado, estás de viaje, no te llega bien la notificación y al final te van a quitar el dinero de todas formas. Mejor que pagar poquito, y además menos... Están endureciendo los retardos y los atrasos también en las multas, ¿eh? Y olvídate de no pagarlas, que eso ya se acabó hace muchos años. Exactamente, ya aquí todo el mundo, al final termina todo el mundo pagando. En fin, esas y muchas otras novedades. Si queréis, la gente que nos esté escuchando y quiera saber más, vamos, todos los servicios que actualmente se pueden hacer con el certificado digital, que son muchos, tenemos la página web del Ministerio, que es www.060.es, en número 060.es, ahí está todo y te lleva hacia las distintas administraciones que te ofrecen ese tipo de servicio. Y luego también el Centro Guadalinfo, que es expendedor oficial, ¿verdad?, del certificado digital, y nos lo llevamos a casa sobre la marcha online. O bien nos lo llevamos a casa, o bien lo solicitamos y lo descargamos en casa también, O también queda la tercera posibilidad, que es una de las que más se está usando, que es la gente que no tiene internet en casa, lo instala dentro de un usuario que creamos en el centro Guadalinfo, que es totalmente seguro y nadie muy confidencial y muy seguro, y en ese mismo usuario lo deja ahí para poder usarlo posteriormente, y lo único que tiene que hacer es acercarse al centro Guadalinfo en ese horario que hemos dicho, se sienta y hace su administración, vamos, su trámite administrativo. Eso lo están usando sobre todo gente para pasar el paro, porque también se puede pasar el paro a través de internet, a través de la oficina virtual del SAE, muchísima fe de vida laboral, y también pues podemos usarla también, por ejemplo, para el tema de cita médico, o sea, cita para el médico, cosas relacionadas con el DNI. Es que hay muchísimas, tendría que sacarme una relación de todas las cosas que cada se puede hacer. Cada vez supongo que habrá más. Cada vez, exactamente, cada vez más ayuntamientos, más administraciones ofrecen más cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cajar, con su presentación de su página web del Ayuntamiento de Cajar, que es cajar.es, la decimos también, que se nos había pasado, eso es un enlace de interés. Está sonando el indicativo, que nos lo va contando a menudo. Perfecto, pues eso es un gran enlace de interés. Por fin tenemos página web oficial del Ayuntamiento de Cajar. Y a través de la página web se pueden descargar formularios, pues tipo para saber rellenar el padrón, o la misma ficha donde se rellena el padrón, o para hacer distintos trámites, ¿no? Pero ya está, como si dijéramos, preparada la página web para que en un futuro no muy lejano se puedan realizar todos los trámites que se hacen con el ayuntamiento, se puedan realizar a través de internet. Qué bien. Online, a través de la página web. Muy bien. Así que con esto y un bizcocho. De acuerdo, Norberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. La semana que viene, más cosas.